Ejercicio 7A. Soy Stephanie y vengo de Estados Unidos. Voy a vivir 2 meses aquí porque estudio español. Bueno, creo que soy simpática y también muy activa. Hago muchas cosas. Voy a clase, oigo música, tengo muchos amigos y... Ajá. ¿Y dices que vienes de Estados Unidos? Sí, de Nueva York.